es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes amigos de la Radio Canelo. Damos inicio a nuestro programa de libro Hojas de Canelo, donde como siempre, y ustedes ya lo saben, tratamos de estimular el gusto por la lectura. Cada vez presentamos un cuento, un libro, o leemos parte de un libro, generalmente de autores chilenos, autores asequibles, de esos que ustedes encuentran en cualquier librería. Hoy quisiera hablar de José Miguel Varas. José Miguel Varas fue Premio Nacional de Literatura el año 2006 y desgraciadamente falleció el año pasado. José Miguel Varas fue un periodista de notable y larga trayectoria, tanto en la prensa escrita, en diferentes periódicos, pero también en la radio y la televisión. Ya a los 18 años, en el año 1946, publicó Cagüín, una obra que no dejó insensible, no dejó impávido a los principales críticos de la época. Sus cuentos, sus novelas, sus crónicas son siempre una mezcla de realidad, de magia, pero también de humor. En una edición que se llama La Guachita hay 13 cuentos de José Miguel Varas, donde nos da con un rigor estilístico increíble. Nos da, por ejemplo, y es el que vamos a leer, una visión de lo cruel que pueden ser los niños en el colegio. Hoy está de moda la palabra bullying, que muchas veces la podemos traducir como acoso, fundamentalmente escolar. Hay muchos casos. José Miguel Vara escribió un cuento sobre el bullying en una escuela, en un instituto, que lo recuerdan años después los exalumnos del curso tomándose una cerveza en un bar santiaguino. Voy a dar lectura al cuento, que es relativamente breve, que se llama Cosmopolita, de José Miguel Varas, en el libro de cuentos La Guachita, editado por Lom. Contemplando su chop, Sala preguntó en tono distraído, como a propósito de nada: ¿y se acuerdan de cuando se murió el guatón Bloom? No, dijo González. O sea, sí, chucha, de veras. ¿Pero se murió? Parece que no, no dije nada, pero de pronto me asaltaron las imágenes de aquel día. Que no había recordado en 20 años, cuando nuestro profesor de biología dijo lo que dijo y se desató lo que se desató. El cerdo es un animal cosmopolita, declaró el señor Espinosa, con su vocecita tenue y su cuidadosa pronunciación. Dejó caer las palabras silabiando. Veíamos cómo las sílabas iban bajando en el aire lentamente. Cosmopolita. Después vino un silencio raro. A veces una palabra resuena como un trueno. Otras se pone a zumbar. O castañetea como una matraca. O hace ese ruido de mini catástrofe cuando se derrumba el puñado de palitos de helado en el momento en que uno está tratando con infinito cuidado de sacar uno solo sin mover los otros. O se repite de manera enloquecedora. Mastique, mastique, mastique, mastique. O se queda flotando en el aire. El silencio fue largo en la clase y pesado, como el mercurio, elemento químico. Nos miramos unos a otros y luego, automáticamente, sin la más mínima señal, nuestros ojos se movieron por su propia cuenta y convergieron en la cabeza redonda, algo despeinada y algo rubia, del guatón Bloom. Desde el comienzo lo llamamos guatón. Después alguno le puso Porky. A otro les pareció gracioso y lo repitieron un tiempo. Era gordo, rosado y tímido. El primer día de clases, en medio de la algarabía, de los reencuentros después de vacaciones, los palmetazos, las risas y los diálogos a gritos, se quedó solo. Nadie le habló, y él no habló con nadie. Seguramente venía de otro colegio. Yo pensé hablarle, pero se me contagió su timidez. Yo también venía de otro colegio. Después supimos que su mamá, que hablaba gangoso y agringado, andaba siempre de sombrero y con un abrigo verdoso, como europeo y antiguo, con cuello y puños de piel. Iba a dejarlo por la mañana y a buscarlo por la tarde. El guatón también pasaba solo los recreos. Miraba desde la orilla del patio la pichanga endemoniada de los compañeros del curso, que teníamos 12 o 13 años, o la rayuela de otro grupo, o, desde afuera, a los que jugaban a la Josefina en un rincón. El señor San Martín descubrió que tenía una purísima voz de tenor, una voz muy alta, casi de soprano y oído musical perfecto. Cuando consiguió hacerlo sacar la voz, pasó a ser el solista del coro. Este reconocimiento oficial, la verdad que no cambió gran cosa la actitud de casi todo de ignorarlo o mirarlo como un pájaro raro. No se podía contar con él para el fútbol, con pelota de trapo ni para la rayuela. No fumaba en las casitas. No participaba en las chacotas brutales que se desataban en el recreo largo después del almuerzo o en clases de castellano. Era buen alumno. Se sacaba un 7 en matemáticas y en física. Los Mateos lo defendían de los empeñones y las zancadillas. Sin embargo, no se puede decir que tuviera ningún amigo en el curso. Solo se le veía conversar, a veces con un niño chico de preparatorias que era su primo. La palabra produjo ecos y estos se extendieron sin desaparecer del todo. Cosmopolita, lita, lita. Tal vez algunos la repetían entre dientes. Se sentía que se incubaba una fuerza extraña. Algo latía y se estaba hinchando. Sonó la campana que marcaba el fin de la última clase del mediodía y de pronto estalló en la sala un coro casi unánime. ¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita! El señor Espinosa estaba inmóvil, sordo al barullo, de pies, muy jibado delante del escritorio y terminaba de revisar un alto de pruebas. Tenía muchos surcos paralelos en la frente, los que continuaban hasta muy arriba por sobre su cabeza escamosa, muy escasa de pelos y llegaba hasta la nuca. Con esos ojos capotudo parecía un saurio del Cretáceo, dijo Juan Salas, erudito de enciclopedia, o de palabras cruzadas. Pero inofensivo, dijo González, vegetariano. Nos reímos celebrando la ocurrencia. En ese tiempo nos juntábamos los viernes en el bar alemán. Esa tarde nos dio por los recuerdos del viejo instituto. Irónicos para que la nostalgia no se nos subiera a los lacrimales. Yo había llegado temprano, como siempre. Después aparecieron González y Juan Salas. Como siempre, no se sabía si Orsini venía o no venía. Si sí, o siní. De pronto, todos los alumnos del curso, normalmente 44, pero había faltado López y Lorenz con escarlatina y alfombrilla respectivamente, estábamos de pie, gritando a voz en cuello, ¡Cosmopolita! Los más grandes fueron convergiendo gradualmente en torno al banco del Watton Bloom, que los miraba con la boca abierta sin comprender. Sarmiento, su compañero de banco, también estaba gritando. Los ojos de Bloom, muy abiertos, iban de una cara a otra como pidiendo una respuesta. El círculo se cerraba más y más, aullando, ¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita! El señor Espinosa, con sus pruebas y el libro bajo el brazo, salió sin mirar a nadie. El niño acosado se levantó, titubeando, y avanzó hacia la salida de la sala. El círculo se abrió para dejarlos pasar, pero antes de que saliera, volvió a cerrarse. El guatón lanzó una mirada implorante al señor Espinosa, que ya se alejaba con sus pasitos cortos. Después de un breve forcejeo, lo dejaron salir al corredor que bordeaba a la altura del segundo piso los cuatro costados del gran cuadrilátero del patio de los medio pupilos. Detrás de él salió el aluvión oscuro de sus compañeros de la clase. Salimos todos chillando a coro, ¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita! El niño se detuvo ante la baranda y giró para enfrentar a la turba. Este lo rodeó repitiendo a gritos la palabra. Estaban tan cerca que de las bocas abiertas saltaban a su cara chispas de saliva rabiosa. El pobre guatón se tapó los oídos, los miró con ojos extraviados por el medio y se lanzó a correr. La masa corrió detrás de él. Unos pocos nos separamos del grupo y nos quedamos mirando. Parecía loco, dijo González en el bar. ¿Qué pensaban hacer? ¿Pegarle? ¿Lincharlo? Juan dijo, sí, parecíamos locos. Creo que en ese momento estábamos locos. Nadie sabía por qué, dije yo. Hasta hoy tampoco sé por qué nos levantamos de repente todos gritando. Esa palabra tenía algo. González se molestó de repente. ¿La palabra? ¿Tú crees que una palabra tiene ese poder? ¿Creís en las palabras mágicas, huevón? No supe muy bien qué responderle. No, mágicas no, pero tienen poder, eso sí. Guidobro dice, Juan Sala no agarró la papa con la lingüística, pero después ustedes se hicieron a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú seguiste hostigando al gordo ese día? Replicó González acusador. No lo niego, pero no era el único. No tengo idea por qué lo hicimos. Ese día tampoco lo sabía. Lo que es, yo dije, me hice un lado, porque de repente me dio lástima el cabro. Me pareció un abuso espantoso lo que estábamos haciendo. Tal vez me puse en su lugar. González dijo, yo tenía miedo, por eso me hice a un lado. ¿Miedo de qué? No sé, de que le hicieran algo terrible o pasara algo terrible. Sí, yo sentí algo parecido. El guatón corría y lo seguían de cerca repitiendo sin cesar aquella palabra. Estaban como poseídos. Avanzaban pataleando con fuerza y producían un trueno continuo. Las viejas tablas del corredor ondulaban al compás del pataleo. Subían nubes de polvo, saltaban astillas. Al sentir el alboroto salió de la sala vecina el inspector Correa, ojeroso y flaco como siempre, con las manos en los bolsillos y el cigarrito en la boca, y se detuvo estupefacto mirando lo que sucedía. Luego apareció más allá el inspector Lineros, gordo y colorado, y sudando como siempre se enfrentó a la masa aullante y comenzó a gritar. ¿Qué les pasa? ¡Basta! ¡No griten! ¡Vuelvan a su sala! Nadie lo escuchaba. La poblada avanzó, se abrió donde estaba el inspector como un torrente ante un peñasco y se volvió a cerrar más allá. Correa se adelantó para enfrentar a los enardecidos, que seguían gritando «¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita!», y comenzó a llamar por su nombre a los más cercanos, apuntándolos con el dedo. «¡Arenas! ¡Álvarez! ¡Bravo!». Ante el imperio del dedo acusador, los nombrados callaban, bajaban la cabeza y se apartaban del grupo. «¡Calvo! ¡Carvajal! ¡Donoso!», gritaba Correa, indicando sucesivamente a los nombrados. Estos salían e iban formando un costado, un grupo silencioso y cabizbajo, pero eran más los que seguían gritando. «¿Pero qué? ¿Qué quieren?», gimoteó el niño acosado. El griterío aumentó. Estaba muy cerca de él. Casi lo tocaban con su cuerpo. «¡Córtenla!», gritó el inspector Correa con voz muy aguda. «¿Hasta cuándo?», volvió a indicar a los más cercanos. «Lavín, Lira, Lermanda, Maldonado, Meneses». Pero el dedo se debilitaba, perdía su poder petrificante. Algunos de los nombrados sacudían la cabeza como sacudiéndose una mosca insistente y seguían ahí mismo gritando sin moverse. Lineros gritó: «¡Este es un motín! Voy a llamar al inspector general», y bajó corriendo la escalera al primer piso. El grupo de los no beligerantes había crecido, pero todavía éramos menos que los enardecidos. El guatón Blum volvió a correr en dirección a la esquina más lejana del corredor y el tropel lo persiguió gritando a coro: «¡Cosmopolita! ¡Cosmopolita!». Pero se notaba una leve baja en la intensidad del grito, cierta vacilación. Al cabo de unos minutos apareció subiendo la escalera, indignado y majestuoso, el inspector general don Clemente Rosales. Lo escoltaba cesante Lineros. El inspector general se dirigió sin vacilar hacia los energúmenos y se detuvo a pocos pasos de ellos. «¿Qué significa esto, señores?», dijo con voz tonante. Avanzó hasta quedar delante del guatón como protegiéndolo con su cuerpo. Se produjo un repentino silencio. «¿Me pueden decir qué es este desorden?», bajó los ojos como buscando qué más decir. Luego su voz sonó temblorosa de indignación. «¡Vergüenza!», debiera darles. «¡Vergüenza! Chivateando como indios, hacer mofa de un compañero que no se puede defender. Abusadores, matones, es una actitud indigna, indigna de institutanos». Entre las cejas se le había marcado una arruga tan profunda que daba miedo, dijo González, recordando. Era como un hachazo. Y el chico Caro va y pregunta: «¿Qué es mofa?». Nos dio risa, pero no mucho. El momento no era para. Después, cuando nos acordábamos, nos reíamos como locos. Yo recordaba todo aquello de manera gradual. Eran imágenes nebulosas que se iban precisando como en un revelado fotográfico. Es extraño tanto detalle lo que se acuerdan ustedes. A mí todo eso se me había borrado totalmente. Ahora el recuerdo vuelve. ¿Por qué será?». «Van a volver inmediatamente a su sala», dijo don Clemente. Y se interrumpió de golpe porque los niños lanzaron un «¡ah!» repentino. El guatón Blum se había desplomado blandamente. Estaba inmóvil, de espalda en el suelo, con los ojos cerrados. En medio del silencio, alguien del grupo dijo a media voz: «Se murió». Fue como si lo hubiera gritado y el grito produjera un eco repetido: «Se murió, se murió, se murió». «Por Dios», dijo el inspector general y se inclinó para mirar al niño. Luego trató de levantarlo en sus brazos. No pudo hacerlo al primer intento porque pesaba más de lo que había imaginado y se le resbalaba. Entonces se adelantó Lineros, lo alzó por los hombros y marchó sujetándolo contra su pecho como un gran muñeco de trapo cuya cabeza suelta se bamboleó hacia adelante y le bailaban las piernas gordas como si las moviera el viento. En ese momento, cuando la cabeza se le caía, yo supe que estaba muerto, dijo Juan Sala. Le juro que me cagué. Nosotros los matamos, pensé. Yo me di cuenta que todos estaban asustados, dijo González. Casi todos, dije yo, con esos recuerdos. Porque de repente la escena se me presentaba nítidamente. Algunos se reían. ¿Quiénes se reían? Bueno, me acuerdo de Maldonado, de Astorga, varios más. Sería una risa nerviosa, dijo González. Risa chilena, dije yo. Se ríen los huevones cuando no saben cómo enfrentar una situación. Lineros avanzó hacia la escalera, llevando al niño en brazo. Lo siguió el inspector general. Más atrás, indeciso, Correa dio unos pasos, pero se detuvo de pronto y se volvió hacia el grupo. Ahora muy disminuido, muchos se habían escurrido calladamente y miraban desde cierta distancia o se iban alejando a pasos cortos. «Ya», dijo furioso, «vuelvan todos a su sala, todos». Todos sentados muy formales, cada uno con las manos encima del pupitre, nadie chistaba, nos mirábamos a hurtadillas, asustados, algunos fingían una sonrisa superior. Correa sentado en la silla del profesor delante de la mesa y nos observaba con los ojos fruncidos por el humo del cigarrito que tenía en la boca y no decía nada. El tiempo pasaba con una lentitud desesperante. Sonó la campana que indicaba el fin del recreo y la hora del almuerzo. Correa no dijo nada y nadie se movió. Normalmente tendríamos que haber estado formados delante de la puerta de la sala para ir al comedor. ¿Qué estará pasando? Me dijo en voz muy baja González. ¿Se murió el guatón? No sé, le contesté. Parece que sí. ¡Silencio!, gritó Correa. Por fin, media hora más tarde, o puede que una hora, o dos horas después, cuando ya no podíamos más de angustia y de lata, se escucharon pasos y apareció el inspector general escoltado por Lineros. Don Clemente venía muy serio. Correa se levantó para cederles el asiento, pero él prefirió mantenerse de pie. Lo veíamos inmenso. «Lo que ha pasado es muy grave», dijo en tono grave. «Es una insubordinación, una violación total de la disciplina del establecimiento. Además, una agresión cobarde, en patota, de los alumnos de un curso de nuestro instituto contra uno de sus compañeros. En este colegio no se aceptan patotas. Quedan todos suspendidos. La inspección general va a estudiar caso a caso para resolver si pueden o no seguir en el instituto. Después resolverá el señor rector. Ahora se van para su casa y tendrán que volver con sus apoderados el día que se les indique. Eso es todo». Salió muy derecho, seguido por Lineros. «¿Y el guatón? ¿Qué pasó con el guatón?», preguntó alguno. «No creo que se haya muerto», dijo Fuensalida. «Habrían dicho algo. Habrían llamado a los pacos, no sé, algo así». «Ahora se van», dijo Correa. «Tomen sus bolsones y salen callados y en orden. Ya saben, tienen que volver con sus apoderados cuando se les cite. Están todos suspendidos hasta nueva orden». Salimos aturdidos, despavoridos. «Puta que la cagamos», dijo Sarmiento. «Pero no nos pueden echar a todos», dijo en tono algo vacilante. Y de pronto surgió ante nosotros esa posibilidad imposible, que nos expulsaran del instituto. ¿Qué iba a decir mi papá? Formábamos en la salida de la calle San Diego un racimo indeciso, entrechocándonos con nuestros bolsones a la espalda. No nos decidíamos a separarnos. ¿Qué pasó, cabritos? Preguntó el vendedor de los dulces árabes, que estaba como siempre a la puerta del medio pupilaje detrás de su carrito con vidrios. No nada, dije yo. Hubo un accidente. Un niño se desmayó. Estuvimos suspendidos 5 días, pero antes de que pudiéramos volver a clases, nuestros apoderados tuvieron que ir por separado a escuchar un sermón de don Clemente Rosale, y a su vez se desquitaron retándonos en la casa, o en algunos casos aplicando sanciones: 1 mes sin ir a la matiné, prohibición de ir al fútbol, suspensión de la mesada, cosas así. El guatón Blum no se murió. Oficialmente había tenido un desmayo motivado por el miedo. No apareció más por el curso, y yo por mi parte no lo vi nunca más en mi vida. No volvió a hablarse del guatón Blum, como si quisiéramos olvidar lo que había pasado. Lo último que se comentó fue que un grupo, en el que estaban varios del curso, entre ellos Sarmiento, que había sido su compañero de banco y más o menos amigo de él, hasta lo había convidado una vez a la casa a tomar once, se topó en la puerta del instituto con la mamá del guatón, la señora Sara, siempre de sombrero y con su abriguito verdoso, con cuello y puño de piel. Estaba furioso. Le gritó varios insultos incomprensibles, algo como mechígene o pots, y se acercó amenazándolo con el puño. Todos escaparon. Después se reían de manera algo forzada, pero no comentaron mayormente el episodio. A mí se me había borrado por completo. No había recordado el caso del guatón Blum en 20 años. Hemos leído el cuento Cosmopolita de José Miguel Varas, periodista chileno, Premio Nacional de Literatura 2006, y como señalé, muerto hace unos meses atrás. Varas no solamente es verosímil en toda su obra, sino que por dentro y por sobre su literatura escribe muchas verdades que todos los chilenos en alguna oportunidad de nuestras vidas hemos vivido. Gracias por su atención, y será hasta la próxima semana, donde veremos otras hojas de canelo. Por hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sangüesa Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo, el espacio para hojear y disfrutar otra apasionante aventura literaria. Hasta entonces.